menor, ahí nos queda todo. Veo que está muy entretenido, ¿eh? ¡Se fiesta, Mircale! Este es para relajarse. Piensa en fa. Piensa en mí. Ah, perdón, en mí. Cuando lloré.